Hola a todos y a todas que estén escuchando o que se estén comunicando. Bueno, quería contarles que hoy tuvimos una buena noticia. Como ya en otros audios había mandado, desde el viernes pasado nos habían cortado el suministro eléctrico. Nosotros tenemos una deuda con el EPEN, pero no era como para que así de una forma introspectiva, así como lo hicieron, sin previo aviso, nos cortaran la energía eléctrica. Nosotros eso lo adjudicamos a que, como nosotros estamos desde un principio, desde que arrancó la lucha de los compañeros de autoconvocados de salud, estuvimos siempre apoyándolos. Fue como una manera de disciplinarnos, de que hay cosas que no nos podemos meter, pero nosotros somos así, así que bueno, venimos acompañando esa lucha desde un principio. Bueno, nos encontramos que nos cortaron la luz, a eso más o menos de las 4 de la mañana. Hicimos varios reclamos, hicimos corte de ruta el viernes hasta las 6 de la tarde. Sin tener, se reunieron, pero no sabían que teníamos que pagar toda la deuda junta, si no nos conectaban otra vez la luz. El sábado estuvimos otra vez en la ruta sin tener ninguna noticia. Bueno, ayer nos movilizamos, día lunes nos movilizamos hasta el EPEN para conseguir una reunión. Resulta que, como sabían que íbamos a movilizarnos, cerraron todo, la gente del EPEN no nos atendió, no estaba todo cerrado, en una palabra. Así que estuvimos ahí, decidimos cortar la ruta hoy, a la mañana, a las 6 de la mañana, otra vez, también en unión y acompañando también lo que es la lucha de salud. Así que estuvimos con algunos compañeros de salud y con varias organizaciones. Eso es lo que quiero mencionar siempre y destacar, la solidaridad de la gente que nos acompaña, docentes, gente de salud, municipales de Centenario, muchas organizaciones que se solidarizaron con nosotros durante todos estos días, ¿no? Dándonos fuerzas y ánimos y, bueno, mandando saludos también y fuerza para nuestra gestión, ¿no? Ya llevamos 20 años de gestión obrera. Y por esto no íbamos a bajar los brazos. Así que bueno, hoy nos cortamos la ruta a las 6, como ya les decía, y fueron dos compañeros, se acercaron hasta el EPEN con una nota para pedir una audiencia, ¿no? Una reunión. Así que bueno, ahí ya dieron por recibida la nota y se nos citó a las 12 menos cuarto de la mañana. Ya nosotros habíamos arrancado para la marcha, acompañar a la gente de salud, que fue una gran, numerosa, muy linda marcha. Así que, bueno, cuando terminamos de dar la vuelta, que por la Casa de Gobierno, a la vuelta queda el EPEN. Así que, bueno, nos quedamos ahí, porque ya estaban reunidos nuestros compañeros que fueron a encontrarse con toda el directorio del EPEN. Así que bueno, ahí hicieron un acuerdo, un acta acuerdo, se firmó, donde nosotros nos comprometemos a pagar la deuda. Bueno, vamos a ir viendo de qué manera, eso se va a resolver en una mesa técnica la semana que viene, pero lo primero es que nos reconectaron la luz ya. O sea, ya enseguida teníamos la luz reconectada. Bueno, valorar también todo lo que nuestros compañeros, como estaban hoy, viendo de que ya iban pasando los días, así que estaban con todo el entusiasmo cantando con batucada y bueno, y exigiendo, ¿no? La reconexión de la luz. Así que recontentos, gracias por escucharnos, por estar alerta también, por lo que está pasando con nosotros, por la gestión obrera de Sanón. Pero la lucha nuestra no termina ahora con que nos reconecten la luz. Ahora seguimos porque estamos preocupados porque el fin de semana o principios de la otra semana ya ¿cómo se llama? El plazo de que venga el síndico a la Cerámica Neuquén. Estamos esperando, se vence el plazo porque eran unos días. Así que, bueno, estamos viendo eso, alerta de la Cerámica Neuquén, porque la quieren rematar. Ya mandaron, porque la policía está girando alrededor de la fábrica, de las dos fábricas, todo el tiempo, día y noche, porque tienen que hacer ellos, ir viendo a ver cómo van a hacer si llegan a desalojar la fábrica de al lado, la Cerámica Neuquén. Entonces están haciendo un servicio de inteligencia, de ahí se van a ver con cuántas ambulancias van a tener que contar para hacer un desalojo y con cuánta a los bomberos, no, están haciendo un circo bastante grande también, así que, pero bueno, defender eso, la otra gestión obrera, la de nuestros compañeros de la Cerámica Neuquén, y está lo de salud que se les siguen riendo en la cara, que se les siguen burlando de estos compañeros que fueron una primera línea desde el principio de la cuarentena, los que pudieron haberse contagiado y que se contagiaron, y contagiar a su familia, atendiendo a la gente. Es una vergüenza, la verdad que es una vergüenza lo que está haciendo este gobierno provincial con esto, con el personal de salud, que les da bonos que no van al básico, o sea, no van a su sueldo. Así que no, ellos no aceptaron, así que la pelea sigue. Bueno, y ustedes tienen que estar más o menos enterados, y bueno, la comunidad está full con todo, y nosotros también a la par de haciéndoles el aguante, porque todos somos usuarios del hospital. Así que bueno, un saludo muy grande, gracias por la preocupación, y seguimos en la lucha porque esto no para nunca. Un abrazo grande a todos y a todas los que se preocuparon por la gestión obrera de Sanón.